Pacifica, this is Democracy. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. El senador Barack Obama ha ganado fuerza tras la victoria arrolladora del sábado en las primarias demócratas de Carolina del Sur. El domingo, la hija del expresidente John F. Kennedy, Caroline, expresó su apoyo a Obama en una columna de New York Times titulada «Un presidente como mi padre». Por otra parte, está programado que el senador Ted Kennedy anuncie hoy su apoyo al senador de Illinois en un acto electoral en la American University en Washington. El sábado, Obama obtuvo el 55% de los votos en Carolina del Sur. El senador Obama dijo: esta noche, las buenas personas de Carolina del Sur hicieron callar a los cínicos que creyeron que lo que comenzó en Iowa era simplemente una ilusión, y dentro de 9 días, tan solo 9 días, prácticamente la mitad de la nación tendrá la oportunidad de unirse a nosotros para decir que estamos cansados de lo mismo de siempre en Washington, estamos hambrientos de cambio y estamos preparados para creer nuevamente. La senadora Hillary Clinton quedó en segundo lugar con el 27% de los votos. John Edwards, quien nació en Carolina del Sur, quedó en tercer lugar con un 18%. El sábado el expresidente Bill Clinton intentó restar la importancia a la victoria de Obama. Bill Clinton dijo: Jesse Jackson ganó en Carolina del Sur 2 veces, en el 84 y en el 88, y dirigió una buena campaña, y el senador Obama ha dirigido una buena campaña aquí, ha dirigido una buena campaña en todos lados. Ahora los demócratas se centran en el 5 de febrero, el gran martes, cuando votantes de 22 estados emitirán sus votos. Con respecto a los republicanos, las campañas siguen enfocando en Florida, donde los votantes se dirigirán a las urnas mañana. Mitt Romney y Joe McCain aparentemente son los candidatos favoritos. En otras noticias sobre las elecciones, la hija del vicepresidente Dick Cheney, Liz Cheney, se convirtió en una alta asesora de política exterior de Mitt Romney. En materia de economía, el precio de las acciones nuevamente cayó abruptamente hoy en las operaciones bursátiles de Asia. En Shanghái, las acciones cayeron más de un 7%. Los principales índices bursátiles de Tokio y Hong Kong cayeron aproximadamente un 4%. Mientras crecen los temores de una recesión mundial, se espera que el presidente Bush exhorte al Congreso a aprobar un paquete de incentivos económicos de 150 mil millones de dólares durante su discurso sobre el Estado de la Unión de esta noche. El discurso final de Bush sobre el Estado de la Unión tiene lugar en un momento en el que el índice de aprobación de su gestión es más bajo que nunca. Una nueva encuesta de Washington Post, ABC News, descubrió que el índice de aprobación general de Bush es tan solo de un 32%. Únicamente un 28% de los encuestados aprueba la manera en que maneja la economía. En otras noticias de economía, la Asociación Nacional de Corredores de Bienes Raíces reveló que el precio medio de las viviendas familiar cayó el año pasado por primera vez desde por lo menos 1968. El principal economista del grupo, Lawrence June, dijo: es la primera caída del precio en muchos, muchos años, y posiblemente desde la Gran Depresión. En Suiza culminó el Foro Económico Mundial, luego de 5 días de negociaciones. Joseph Stiglitz, el ex principal economista del Banco Mundial, fue uno de los muchos economistas que asistieron a la cumbre en la ciudad de Davos para advertir sobre el delicado estado de la economía. Joseph Stiglitz dijo: realmente hay profundos problemas estructurales. El hecho que en 2006 Estados Unidos haya tenido que pedir prestados 850 millones de dólares de otros países, el país más rico del mundo, desequilibrios globales, fundamentales, sistemas financieros que no saben cómo manejar los riesgos, estos no son síntomas de lo que podría llamarse una economía básicamente fuerte. El ex dictador indonesio, el general Suharto, murió a los 86 años de edad. Suharto gobernó el país entre 1966 y 1988, supervisando el asesinato de más de 1 millón de personas en una serie de purgas políticas de disidentes y guerras contra la población de Timor Oriental, Aset y Papúa Occidental. A pesar de su historial de violaciones de los derechos humanos, Suharto siguió siendo un aliado cercano de Estados Unidos y recibía ayuda militar estadounidense. El domingo, el embajador de Estados Unidos en Indonesia, Cameron Hume, dijo en una declaración: a pesar de que puede haber cierta controversia sobre su legado, el presidente Suharto fue una figura histórica que dejó una marca perdurable en Indonesia y en la región del sudeste de Asia. Mientras tanto, activistas por los derechos humanos en Indonesia dicen que aún se debe hacer justicia por los cientos de miles de víctimas del régimen de Suharto. Usman Hamid, director de la Organización de los Derechos de las Víctimas Contras, dijo: nos gustaría dar nuestras condolencias a la familia de Suharto, que lo amaba, pero considero que Indonesia debe seguir adelante. Indonesia debe resolver los abusos a los derechos humanos cometidos en el pasado. No podemos olvidar el pasado. Debemos recordar el pasado. Al recordar el pasado, nosotros como país podemos trabajar juntos para resolver el pasado y poder ser una gran nación. Hay muchas personas, miles de personas que perdieron a sus padres, sus madres, sus hijos, y creo que necesitan justicia. El Boston Globe informa que el plan del presidente Bush de forjar un acuerdo a lo largo del plazo con el gobierno iraquí que podría comprometer a las Fuerzas Armadas estadounidenses a proteger la seguridad de Irak durante varios años más, podría ser inconstitucional. El especialista legal y legisladores de ambas partes dijeron que esta es la primera vez que un acuerdo de defensa mutuo tan radical ha sido promulgado sin la aprobación del Congreso. El New York Times reveló que los dos principales funcionarios de la inteligencia estadounidense viajaron secretamente a Pakistán a principios de este mes para presionar al presidente Pervez Musharraf para que le otorgue a la Agencia Central de Inteligencia, CIA, mayor libertad para operar en los territorios tribales de Pakistán. Según el Times, Musharraf rechazó las propuestas del director de la CIA, Michael Hayden, y del director de Inteligencia Nacional, Michael McConnell. En su lugar, Pakistán y Estados Unidos están intentando una serie de otros esfuerzos conjuntos, como el aumento del número y el alcance de las misiones de aviones de vigilancia Predator armados sobre las áreas tribales. En noticias de Afganistán, el tribunal de este país condenó a muerte al periodista de un periódico de 23 años de edad luego de que fue acusado de burlarse del Islam y del Corán. El periodista Sayed Perwitz Gambakhsh fue detenido hace 3 meses por distribuir artículos descargados de internet que decían que el profeta Mahoma había ignorado los derechos de las mujeres. Fue procesado por blasfemia y condenado a muerte en un juicio secreto donde no recibió asesoramiento legal. En otra noticia de Afganistán, hombres armados secuestraron a una trabajadora de ayuda estadounidense llamada Sid Misel en Kandahar. Trabajaba para la Fundación para el Desarrollo de la Vida Rural Asiática. En otras noticias, 8 manifestantes murieron en Beirut el domingo, en uno de los peores incidentes de violencia interna desde el fin de la Guerra del Líbano en 1990. La violencia surgió durante una manifestación contra el gobierno en contra del racionamiento de la electricidad. Se prendieron fuego automóviles y se cerraron las principales calles de Beirut. Según Al Jazeera, las fuerzas de seguridad le dispararon a la multitud de manifestantes luego de que hombres armados abrieron fuego contra los soldados. Los enfrentamientos surgieron a lo largo de la ex línea de demarcación de la guerra entre áreas cristianas y musulmanas y cerca de un distrito donde comenzó la guerra civil del Líbano. En un intento de evitar más violencia, el primer ministro Fouad Siniora declaró un día de luto y ordenó el cierre de escuelas y universidades. Mientras tanto, en Gaza, el domingo, los palestinos regresaron a su país a través de las aberturas en la frontera de la franja con Egipto, mientras las autoridades egipcias cortaron los suministros a la zona y se movilizaron para restablecer el control. Egipto luchó para volver a sellar las fronteras y contener a cientos de miles de residentes de Gaza en situación precaria que colmaron las calles del país luego de que militantes palestinos hicieron agujeros en el muro mediante explosiones la semana pasada para evadir el bloqueo israelí contra Gaza. El periódico israelí Haaretz informa que las fuerzas de seguridad egipcias y miembros de Hamas comenzaron a colocar alambres de púa a través de algunas de las rupturas en la frontera. En otras noticias de los territorios ocupados, George Habash murió a los 82 años. Fue el fundador del Frente Popular para la Liberación de Palestina. Para muchos de sus seguidores, era conocido como la conciencia de la revolución palestina. El presidente palestino Mahmoud Abbas declaró 3 días de luto. Nabil Abu Rudaina, colaborador del presidente Mahmoud Abbas, dijo: sin lugar a dudas, el fallecimiento del doctor George Habash, quien era un líder histórico, es una gran pérdida para el pueblo palestino. El doctor Habash, uno de los líderes de la Revolución Palestina, fue uno de los héroes más grandes del pueblo palestino y fue una de las personas que comenzó a luchar mientras fue joven por la libertad y la independencia del pueblo palestino. El FPLP obtuvo renombre internacional cuando el grupo secuestró en forma simultánea a 4 aviones occidentales de línea en 1970. Las aeronaves explotaron en Medio Oriente luego de que los pasajeros y la tripulación desembarcaron. En noticias de Washington, el fiscal general Michael Mukasey anunció el viernes que no planea designar a un asesor especial para investigar por qué la CIA supuestamente destruyó cientos de horas de video que muestra el interrogatorio de 2 detenidos. Durante el mismo informe de prensa, Mukasey se negó nuevamente a decir si considera que el submarino es una forma de tortura. Un grupo de veteranos de la guerra de Irak, activistas por la paz, protestaron frente a la Embajada de Canadá en Washington el sábado para solicitar al gobierno canadiense que permita que cientos de estadounidenses que se niegan a pelear en la guerra permanezcan en Canadá. Las protestas también fueron realizadas en más de 12 ciudades de Estados Unidos y Canadá como parte de un día de acción denominado Día para que los dejen quedarse. Las protestas fueron organizadas para exhortar al gobierno canadiense a que posibilite que estadounidenses que se niegan a ir a la guerra obtengan un estatus de residentes canadienses permanentes. En noviembre, la Corte Suprema de Canadá se negó a oír la apelación de Jeremy Hintzman y Brandon Hughey, que buscaban el estatus de refugiados en base a que se oponían a la guerra de Irak. Max Diorio, del grupo Courage to Resist, dijo: creemos que se debería permitir que estos opositores a la guerra tengan un refugio a salvo de la persecución, en base a que se resisten a la guerra y ocupación ilegales e inmorales. Y en Kenia, la policía arrestó a más de 250 personas luego de un fin de semana de violencia en el Valle de Rift, que dejó un saldo de docenas de muertos y cientos de heridos. 8 personas murieron incineradas y encerradas dentro de una casa. Más de 800 personas han muerto desde las disputadas elecciones presidenciales de diciembre. El domingo, el ex secretario general de la ONU, Kofi Annan, se reunió con el líder de la oposición, Raila Odinga, para intentar resolver la crisis, ya que lleva 1 mes. Annan dijo que el conflicto en Kenia es mucho más amplio y profundo que un problema electoral. Solicitó una investigación de los abusos generalizados que se han cometido en el último mes. Kofi Annan dijo: vemos violaciones serias y sistemáticas de los derechos humanos de los ciudadanos y es esencial que se establezcan los hechos y que los culpables sean responsabilizados. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.